Remix. New York, Miami, La Pequeña Habana, Los Ángeles, Daddy Yankee Joe, Los Hombrones, DJ Eric, hey, todos los latinos en USA, Eliel.